encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Pero muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos, del otro lado de cada una de las radios a lo largo y ancho del país que retransmiten este esfuerzo colectivo que está enredando las mañanas. Yo vuelvo después de 2 semanas de ausencia. Creo que sí. No más. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Anto, y buen día a todos y todas los que están del otro lado. Volviste, finalmente. Volví. Extrañábamos tu voz los viernes a la mañana. Extrañaba enredando las mañanas un montón. Y además... Los escuchaba. Qué bueno. Y además extrañábamos tus capacidades técnicas para poder conectar el streaming y todo a tiempo, porque si no, sabíamos... Bueno, la semana que pasada hicimos un descargo con Julio, que ninguno de los dos entiende nada de tecnología, y bueno, nos cuesta... Pero lo tratamos de solucionar lo mejor posible. Bien, hoy estamos arrancando bastante horario. Bastante. Arrancaron los separadores, pero cuando arranca ya el primer separador es que ya arrancó el programa. Arrancó 11 minutos, así que muy bien. Estamos bien. Estamos muy bien de horario. Vamos afilándonos para fin de año. Bueno, vamos a contarles lo que tenemos para hoy. Una semana bastante... Se acerca fin de año. Están siendo todas semanas bastante complicadas. En términos de, bueno, recién Cami me decía, me molesta mucho que lo de Carrió tenga tanta relevancia. Sí, la verdad es que... Me aburre en realidad, porque yo no entiendo por qué es noticia, si todos sabíamos que iba a suceder. Sí, hace bastante. Es Carrió, no estamos hablando de un personaje que decís, no, por favor, no puedo creer lo que acaba de pasar en el plano político. No, es Carrió, todos sabíamos que podía llegar a pasar, por favor. Está muy loca esa mujer. Muy. Muy loca. Cuando acusa a todos, viste, todos son narcos. Yo quiero esperar a que pasen 15 años y ver a Carrió en retrospectiva, porque es muy graciosa como personaje político. Y ahora no nos podemos reír tanto porque es efectivamente un personaje político, es diputada electa de la nación. Digo, no podemos reírnos tanto, pero es muy, muy graciosa su personaje. Sobre todo la evolución desde el 2001 ahora. Sí, todos los armados políticos que hizo y deshizo en estos 13 años son muchísimos. Una cosa que a mí me indignó un poco de esta semana, que lo estuve viendo bastante, no sé si lo viste, es Aníbal Ibarra paseándose por diferentes canales de televisión. Este año, recordamos, se cumplen 10 años de la masacre de Cromañón. Y Aníbal Ibarra, hubo una muestra de fotos en el que estuvo en uno de los salones de la legislatura, a través del diputado Alejandro Bodart, fotos que reconstruyen lo que fueron estos 10 años de lucha, ¿no?, de los familiares y amigos y organizaciones y demás en torno a la masacre de Cromañón. Y Aníbal Ibarra, yo, digamos, ahí fue cuando empecé a volver a verlo, le había ido a decir, había una foto que está Ibarra y que dice responsable o algo así, algo que hace alusión a que él es responsable de la masacre de Cromañón, y que Ibarra le dijo que eso era ofensivo para él y que les pedía por favor que saquen esa foto y esa muestra del salón este de la legislatura donde estaba. Y a partir de ahí empezó a ir un montón de programas de televisión victimizándose en relación a lo que fue su destitución en aquel momento, y deshaciéndose de la responsabilidad política que tuvo y que tiene, y demás, y me indignó muchísimo, la verdad, verlo a Ibarra paseándose haciendo campaña, desligándose de su responsabilidad política por la masacre de Cromañón. A mí pasó que cuando empecé a ver que Ibarra se iba a lanzar como candidato para jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, al menos en un primer lanzamiento mediático como hacen la mayoría de los candidatos, yo me imaginé que se iba a venir una gran lavada de cara. Me sorprendió que a 10 años de lo que fue la tragedia de Cromañón se exponga campaña a lavarse la cara de esta manera, cuando todos y todas sabemos lo que pasó y sabemos que él es el responsable político de lo que sucedió. No sé por qué lo hace, pero la realidad es que me parece indignante esta situación y por qué tenemos que ver tratando de desligarse absolutamente de todo lo que pasó cuando él fue destituido en un juicio político, porque era el responsable político en ese momento de lo que fue la tragedia. Sí, sí. No podemos lavar tanto la cara. Bueno, y por otro lado, escuchar a los familiares sobrevivientes de Cromañón, que también estuvieron en diferentes medios de comunicación, contando lo que fue esta lucha de estos 10 años y repitiendo la consigna que tienen, que es que justicia es que no se repita, y que hoy están dadas las condiciones para que Cromañón se repita en un montón de lugares. Y que se sigue repitiendo. No se prende en fuego, pero sí se caen abajo distintos boliches. Beara no pasó hace tanto tiempo, donde murieron dos chicas. La situación en algunos puntos ha mejorado. Justo discutíamos ayer en el programa, con la muerte de Chabán me parece que se revivió un poco este debate sobre las responsabilidades, los lugares, dónde está la cultura, las habilitaciones y demás. Para mí ha habido un intento de mejorar, pero no suficiente. Claramente no hubo un cambio radical en las situaciones. No hubo un cambio radical en eso, no hubo un cambio radical en las coimas, no hubo un cambio radical en todas las condiciones que hicieron posible que Cromañón sucediera. Y con esto de la muerte de Chabán pasaron en algunos medios partes de entrevistas que le habían hecho Omar Chabán en su momento, y había una en la que Chabán decía que él volvería a cerrar las puertas con candado porque se lo había pedido no sé quién, y fue también muy muy fuerte volver a verlo y escucharlo decir eso. Bueno, nada, un paréntesis en esta apertura de programa. Les contamos lo que tenemos para hoy. Vamos a estar hablando con... Bueno, hay un barrio, primero les contamos, hay un barrio, un asentamiento, una toma de tierras en Río Negro, una de las tantas tomas de tierras en Río Negro, que tiene un nombre muy parecido a Barrio Obrero. Esta se llama Villa Obrera. Es un asentamiento que existe desde el 2009, y 6 de sus habitantes y militantes del barrio llegaron a juicio acusados de usurpación de tierras y de robo de energía, digamos, por las conexiones que hacen para tener energía. Las personas que viven en este asentamiento los acusan por robo de energía. Vamos a estar hablando con uno de los habitantes procesados, acusados, referentes del barrio, se llama Martín Olivera, para que nos cuente un poco la situación en general, porque además está a decir que lo que sucede en Villa Obrera no se suele... No lo solemos escuchar en muchos en muchos lados. No, yo hoy me fijé si en Página 12 salía decía algo, en Clarín decía en algo. En TN la mañana tampoco. No, en TN me quemaron la cabeza con un accidente de tránsito toda la mañana. El bache. El bache. La toma del bache. Vamos a estar hablando con él para que nos cuente. Vamos a hablar también con Martín Becerra. Que nota que nos debíamos hace semanas. Hace un montón de tiempo, pasa que Becerra viaja mucho, estuvo creo que en Bogotá, ya regresó. Y vamos a pedirles que nos explique un poco qué implicancias tiene el proyecto de Argentina Digital, y además se hicieron algunas modificaciones en este tratamiento en comisiones que está viendo, para que nos cuente qué implica la neutralidad de la red, a favor de quién está está esta ley, se cambió lo de las telefónicas, digamos que no puedan tener aquel que brinda servicio de telefonía que no pueda brindar servicio de televisión digital abierta, así que qué implican todas estas cosas, nos lo va a estar explicando seguramente muy claramente Martín Becerra. El debido balance que nos debíamos, que nos adeudábamos, ahí va. También vamos a estar hablando con Menso, que es uno de los organizadores del Festi Yeca, que se va a estar realizando a partir de la semana que viene, que es un festival de artistas de la calle, distintos circenses, actores, actrices, que alegran las calles de Buenos Aires y las plazas, que se organizaron para armar un festival. Ya nos va a estar contando una idea que se trajo de su recorrida por Latinoamérica y Europa, que allá estaba muy institucionalizado, y le pareció, al menos lo que cuenta Menso, que hacía falta de alguna manera volver a reunir a todos estos artistas y artistas que van alegrando un poco las calles en este festival que arranca la semana que viene. También vamos a continuar tratando el tema de la masacre de Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas rurales de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de ahí de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. La situación en México y a nivel mundial es cada vez más crítica. Ayer, al cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana, hubo movilizaciones en un montón de países, aparte, no sé, hasta el esto, no solo gente de izquierda, que uno podría pensar, el presidente del Banco Mundial le reclamó a Peña Nieto que, digo, un montón de sectores que le deben estar doliendo y mucho al presidente de México, le están reclamando la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y también la profundización en políticas de Estado que atenten contra el narcoestado, cosa que todos y todas sabemos que no va a ser factible porque Peña porque Nieto ellos son está el Estado. En eso que dieron llamar varias personas narcoestado, de la complicidad, digamos, en el estado de Guerrero, en Iguala, la connivencia entre el alcalde y Guerreros Unidos y su compañera es muy clara, ya está probada, él está preso. Entonces está, digamos, se forman parte todos del mismo entramado, y va a ser muy difícil. México está viviendo una crisis que esperemos. Ayer, las fotos de la movilización de ayer en la plaza central del DF, en el Zócalo, son impresionantes, un montón de gente, así que esperemos que esto redunde en mayor organización, mayor lucha. A mí me hace acordar un poco al 19 y 20 de acá del 2001, como el ánimo que se está viviendo en las calles que transmiten los compañeros y las compañeras en las calles de México, así que veremos cómo termina esto, y para eso vamos a hablar con Omar García, que es sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa, para que nos cuente un poco qué pasó ayer en las diferentes movilizaciones y cómo sigue la lucha. Y por último, vamos a hablar ya un poco más relajadamente, o no tanto porque yo estoy muy nerviosa, pero con nuestro especialista en deportes, el señor Pablito Cormick, para que nos cuente un poco sobre el superclásico de ayer, ese empate tan duro que se dio en la Bombonera. Horrible, yo lo vi. Yo vi solo de apartecitas porque me estaba yendo de acá de la radio, entonces veía en televisores y lo fui sufriendo mucho, pero de a pequeñas dosis. Claro, claro. Pero nada, mi cabeza está puesta en el domingo, así que vamos a estar hablando en algún ratito. El domingo juega Racing. Contra River. River. Racing de local. Y se está jugando la punta del torneo y yo estoy un poco muy nerviosa. No quiero hablar del tema porque de verdad cada vez que lo pienso... ¿Vas a ir a la cancha? No conseguí entrada, Santo. Malísimo. No hablemos del tema. Bueno, capaz Pablito se puede conseguir una. Ahora le voy a pedir, le voy a manguear una entrada en vivo. A ver, si me da, ¿sabes qué? Bueno, me vas a ver ahí alentando. Arrancamos este programa con Sara Eve, que pasó hace poquito por acá, por la casa nuestra, que es FM La Caterva, con un temita de ella que se llama Esa Mierda, que eligió acá Cami. Esa mierda, yo no quiero nada. Todos los días en la misma está cambiando tu mirada. ¿Qué pasa? Estás desplanetada. Directo desde el horno, a ver si se levanta la monada. No te sirve estar mareada. Esa cosa pega mal y el cuerpo te tiene encerrada. Sabes que sos muy linda, pero muy improvisada. Dejate de joder y no quemes la guita. Cocinando para que se derrita. Aprendí que el que te da también te quita. Que se hace la vida y está muerta la mosquita. Y que parecía un duro y es un flor de mantequita. No

a los fines de realizar un loteo social en un lugar, ¿no? Bueno, fue así que pasó tanto el tiempo y que nunca se obtuvo ningún tipo de respuesta, que el 8 de diciembre del año 2009 decidimos ejercer una toma pacífica y pública a los fines de obtener algún tipo de respuesta. Hasta el día de hoy esa respuesta nunca estuvo, y bueno, a partir de justamente esta falta de respuesta es que se consolidó el asentamiento, ¿no? Claro. Y Martín, ¿nos podrás comentar cuándo es que se inicia este conflicto por el cual los acusan de tomar energía? Te escucho muy bajito, perdón. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho un poquito mejor. Ah, bien. Te preguntaba cuándo o cómo es que se inició este conflicto en el cual quedan acusados de tomar o robar energía. Eso se inicia en enero del 2010. En realidad es bastante ridícula la denuncia. Se aportan una serie de fotografías en la cual se observa una persona haciendo una conexión en una farola pública, pero bueno, esa persona no vive en el barrio. Y de hecho varios de los testigos que se han aportado a la causa y que estuvieron dando su testimonio no pueden decir quién es la persona, y ni siquiera se ha hablado del tema del delito de energía eléctrica, ¿no? Claro. Martín, ¿qué tiene que ver Soria en todo este entramado de acusaciones contra los habitantes del asentamiento Villa Obrera? ¿Qué tiene que ver? Todo. Básicamente, Soria padre, Soria hijo. Porque en realidad, mira, te comento un poquito. Nosotros empezamos a trabajar con este proyecto a partir de finales de 2008. Lo hicimos efectivo con un ingreso al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo a través de un expediente administrativo en marzo del 2009. Y el municipio de Roca declara la emergencia habitacional en julio del 2009. O sea que nosotros nos estábamos anticipando una problemática que habíamos palpado, ¿no?, ya en el barrio, puntualmente. Y bueno, a partir de ahí generó con este tema de la declaración de emergencia habitacional en Roca una serie de loteos sociales en distintos barrios, regularizaciones de asentamientos que databan de años anteriores, un boom inmobiliario con el tema de los barrios privados. En realidad lo que se dio por tierra esa emergencia habitacional fue una ordenanza, que era la ordenanza número 40 del año 73, que no permitía a los propietarios lotear sin servicios, ¿no? A partir de la declaración de emergencia habitacional se genera toda esta cuestión. De hecho, la mayoría de los barrios privados que explotaron a partir de esa ordenanza todavía no cuentan con servicio. O sea, lo que se hizo fue un gran negocio inmobiliario con eso. Bueno, y los sectores más postergados argumentando esas reservas estratégicas siempre en la periferia, y tenemos algunos casos como un banco de lotes sociales que fue la herramienta de la cual se agarró el municipio como para justificar esa emergencia habitacional, que tiene que ver con tierras en la periferia de la ciudad. Por darte un ejemplo, hay uno de esos lugares, se llama, hay hasta denigrante nombre que le pusieron, ¿no?, La Chanchería. Ahí hay 1000 lotes sociales, pero los vecinos hace 5 años que están pagando sus tierras ahí todavía no cuentan con el servicio de agua potable. Tienen 5 canillas comunitarias para 200 vecinos viviendo ahí, ¿no? Sí, un desastre, una situación crítica, la de la falta del derecho a la tierra a nivel nacional y en Río Negro en particular. Sí. La lucha del Foro por la Tierra y la Vivienda es una prueba de ello, ¿no? Ustedes forman parte del Foro por la Tierra y la Vivienda. Sí, nosotros conformamos el Foro por la Tierra y la Vivienda desde un primer momento. Se lo empezamos a trabajar en conjunto con Lila, la compañera del Barrio Obrero. Y bueno, pero básicamente en lo que respecta al tema puntual de Villa Obrera, vemos cómo el poder político, en complicidad con el poder judicial, ha desplegado toda su maquinaria como para sentar algunos precedentes lo que respecta a la judicialización de la problemática, ¿no? Por ejemplo, tenemos procesamientos de compañeros sin indagatoria, aplicación de abstentes durante estos 5 años. Los abstentes es una multa diaria de 50 pesos que cada uno de los procesados deberíamos estar pagando. ¿Por qué? Y la frutilla, ¿Por qué? Por el delito de usurpación. Claro. Y la frutilla del postre es el primer juicio oral y público que se hace en la provincia de Río Negro. Por el delito de usurpación. ¿Y en qué estado está el juicio, Martín? Si nos podés contar, iba a haber un allanamiento que al final no se realizó. Si nos podés contar en qué estado está el juicio que se está desarrollando en Río Negro. Mirá, hoy era la ronda de final, la ronda de alegatos. Están los testigos, pasaron todos. Hay que destacar acá que durante todo el proceso que se llevó adelante en dos audiencias, en doble jornada, nadie habló de usurpación, nadie habló de hurto de energía. Lo que sí quedó expuesto es la presión política que hubo de parte de hacia el Poder Judicial a los fines de poder avanzar y que se llegue a esta instancia del juicio oral y público, ¿no? La causa de Villa Obrera es una causa que consta de 7 cuerpos, para que te deje una idea, tenemos más de 1.500 fojas. Pero bueno, recalcar en todo esto que hoy, que era la ronda de alegatos, la ronda final, se nos ha suspendido el juicio. Nosotros habíamos solicitado un allanamiento al despacho del intendente. ¿Por qué? Porque este expediente administrativo del que te hablaba al principio, que tiene que ver con la solicitud, si se quiere, respetando el Estado de Derecho, del loteo social, nosotros lo solicitamos como prueba, a que se aporte como prueba al juicio, y bueno, desde el municipio de Roca se presentó un escrito diciendo de que justamente ese expediente está extraviado, ¿no? O sea, eso es un documento público, o sea, con ese criterio cualquier juez puede tirar cualquier causa y no hacerse cargo de la situación, ¿no? Y finalmente el allanamiento que habían pedido las abogadas que los están representando ustedes, el allanamiento de Soria Hijo, ¿se frenó? Sí, exactamente se frenó, o sea, porque bueno, incluso el argumento es bastante ridículo, el que la notificación que recibimos ayer de parte del juez Juan Pablo Chirino, que es quien tomó la causa hace poquitos días, te vuelvo a repetir, porque en todo este trayecto ya es el tercer juez que se maneja en la causa, y el planteo bastante ridículo, dicen que no pudo realizar el allanamiento porque se filtró en la prensa y ya no era sorpresivo, estamos hablando de un juicio del público, la prensa estuvo presente desde un primer momento, ¿no? Claro, sí, ridícula la excusa. Y Martín, ¿cómo sigue la lucha ahora? ¿Cuántos son los compañeros procesados? Somos procesados 6 compañeros, somos 36 familias en el barrio Villa Obrera, que ya ahora en poquitos días ya cumplimos 5 años en el lugar, el barrio está súper consolidado, pero bueno, básicamente creo que lo que más juega acá es el tema del valor inmobiliario de las tierras, ¿no? Nosotros no somos un asentamiento más, somos un asentamiento que estamos totalmente urbanizado y estamos a escasos 400 metros del centro de Roca, entonces bueno, vemos por ahí un poco este tema de la presión tan fuerte, ¿no? Sí, desde ya que debe tener que ver con el valor inmobiliario de las tierras, este embate judicial que están sufriendo. ¿Hoy van a estar realizando una actividad? Sí, ahora vamos a estar un ratito dando una conferencia de prensa, ya algunos medios. Vinimos a tratar de tener una charla con el juez a los fines de reprogramar algunas cuestiones, vamos a pedir de que se vuelvan a reprogramar las audiencias, porque en todo este trayecto lo que pidió el juez fue una reconstrucción de ese expediente, o sea, pide a los mismos que lo perdieron o que lo manipularon o que lo extraviaron que lo reconstruyan, es algo ridículo para nosotros, entonces justamente venimos a solicitarle y una de las cuestiones que tiene que ver también con la reprogramación. O sea, nos fijaron audiencia para el 5 y el 10 de diciembre y para nosotros es mucho el tiempo que pasa, porque aparte, te vuelvo a repetir, en todo este trayecto que hemos pasado de juicio, en ningún momento ninguno de los testigos ni ninguna de las querellas ha podido comprobar, a pesar de que se hizo una constatación ocular en el asentamiento y demás, ha podido constatar ni la usurpación ni el hurto de energía eléctrica, ¿no? Bueno, Martín, clarísimo el testimonio. Estamos acá para difundir las luchas, también las luchas por la tierra y la vivienda. Y vamos a estar atentos para ver cómo sigue el juicio. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, chicas, muchas gracias. A vos, adiós.

porque el año que viene hay elecciones, y bueno, así que vamos a decirle a los señores del Frente para la Victoria y demás partidos que traten de especificar y de romper con el compendio de buenas intenciones, como decía ahí Martín Becerra. Nos vamos a ir con un temita de este bloque. ¿Con cuál, Julio? Nos vamos a ir con gente. Misterio, que no. Jorge, suspenso. No. Ahí va. Repiola. Hay gente que te dice que tienes que trabajar. Hay gente que te dice que tienes que estudiar. Hay gente que te dice que tienes un problema social. Gente que no. Que no. Hay gente que te banca, gente que no. Gente que te escucha, gente que no. Hay gente que te invita a su casa a dormir. Hay gente que te deja en la calle morir. Y vos, ¿quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser drogón? Yo no. ¿Quién sos? Hay gente mentirosa, gente que no. Gente policía, gente que no. Gente de mierda, gente que no. Gente que no. Siguiendo con la sección que inauguramos el viernes pasado de dos versiones de la misma canción, vamos a escuchar nuevamente Gente que no en la versión ahora sí original de Todos tus muertos. We'll be right back. trono. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Seguimos en Enredando las Mañanas ya con el equipo completo de los viernes acá desde FM La Caterva. Hace mucho que no nos sentíamos así completos. Hace mucho que no nos sentíamos completos. Siempre faltaba alguno o alguna. Siempre falta uno por el peso. Y estamos ya en este bloque, vamos a hablar sobre el Festi Yeka, ¿no? Eso que adelantábamos al comienzo, que es el festival autogestivo de circo y arte callejeros, en el cual se juntan distintos artistas que se ocupan de hacer de la calle y las plazas lugares más bellos y más felices. Y estamos en comunicación con Tincho, que es uno de los organizadores de este Festi Yeka, que se viene con todo la semana que viene. Tincho, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, todo tranquilo. Contanos un poco, porque tratamos ahí de describir, pero ¿de qué se trata este Festi Yeka? Bien, igual, muy bien ahí diciendo de qué se trata. Este es un festival, como es, autogestivo de circo. La idea es juntar artistas de distintas latitudes para empezar a copar un poco los espacios públicos y reivindicar lo que es el arte callejero, ya que bastantes plazas se están cerrando, ya que piden demasiados requisitos para actuar en la calle, y la verdad es que lo que está sucediendo es que la mayoría de los artistas de calle que tenemos en Argentina, que es una gran cantidad y de una gran calidad, viajan al extranjero porque acá no lo pueden hacer. Claro. Entonces intentar también empezar a revivir esto de lo que es el arte callejero, de que no es gente realmente que estudiamos, que preparamos cosas para hacerlo bien, y que estamos simplemente haciendo espectáculos a la gorra para que todo tipo de público, sin discriminar, pueda verlo y pueda, es un momento de comunión, ¿no? Donde tal vez alguien en público también se puede encontrar con alguien sin conocerse y conocerse en ese espacio, revisar el espacio público, así. Tincho, te pregunto, ¿de dónde surge la idea de organizar este Festi Yeka que estabas contando bien de qué se trataba? Bien, la idea surge de con Menso y otros chicos más, después de viaje, y de darnos cuenta de que esto mismo, ¿no? Que se estaban cerrando todos los espacios públicos en Buenos Aires, las rejas en las plazas, y cómo hacer una queja sin ser una queja de manifestación ni violenta, sino cómo demostrar al público realmente que con color, alegría y arte se puede transmitir el mensaje este de que somos el pueblo y que tenemos el derecho de estar en espacios públicos muy contentos. Y es una de las cosas por las cuales se inició, ¿no? Y que se estaba matando, o sea, básicamente no hay artistas en plazas, son muy pocas las plazas donde van los artistas, y abrir espacios. y compartir también para que el artista empiece a... A veces pasa mucho de que esta es mi plaza, trabajo hace 5 años y yo trabajo acá y nadie más va a trabajar. Y lo que nosotros queremos, como que somos la nueva generación de que trabajamos en calle, tenemos ganas de demostrar que realmente la plaza se puede compartir, que después de compartir tu espectáculo con el público y otro en simultáneo en otro lugar en la misma plaza, vamos a ganar más o menos la misma cantidad de la gorra y después compartir la experiencia, ¿no? El encuentro de, che, ¿cómo te fue a vos? Y compartir la experiencia para el enriquecimiento del artista. Quien nos está hablando es Tincho, uno de los organizadores del Festilleca, que a partir del próximo viernes 28 se va a desarrollar acá en la Ciudad de Buenos Aires, viernes, sábado y domingo, ahí en un montón de plazas. Estoy viendo acá el volante de difusión. La verdad que hay un montón de actividades para que la gente se pueda acercar y todas a la gorra. ¿Esto se hace además en otros lugares del mundo, puede ser? Sí, la idea es también, este es un festival que no se planta acá en Argentina, sino que tiene una forma. Esa forma, si yo estoy viajando, no sé, viajamos para algún lugar, es llevar la idea como hizo la FLIA, la Feria del Libro Independiente, que se puede realizar en varios lugares. Y al mismo tiempo hay, ¿cómo es esto? Hay varios artistas que todos los domingos salen a trabajar a la calle. Entonces, ya pasa simultáneamente en todas partes del mundo. Esto. Entonces, esto es como una unificación para tener una fuerza, ¿no? De saber que esto pasa realmente en todos los lugares. Y ahora se hace. Bueno, estuvo uno. Hace unos meses fue una en Barcelona. Y así queremos expandirlo. Y que llegue en principio toda la Argentina. Que llegue toda la Argentina. Nosotros empezamos a trabajar en empezar a llevar a colegios con el mismo sistema de las gorras para que el niño empiece a conocer lo que es el sistema de la gorra, que puede colaborar con lo que realmente puede la familia y que no por eso va a dejar de ver un espectáculo. También llevar a los barrios, ¿no? Vamos a estar en la 1114, en el barrio de Villa La Carbonilla. Hay varias villas también que están interesados y que tenemos ganas de ir, y que también el artista que viene de viaje y pasa por aquí sepa que también en estos barrios, en las vías, en las plazas principales y no principales de este lugar, se puede ir a trabajar como se puede trabajar cuando te vas de viaje a pueblos que no son las ciudades principales. Exactamente. Bueno, quienes tengan ganas de buscar más información, Festilleca con S y H ahí en Facebook, así que ahí está toda la data de los lugares y los horarios y los espectáculos que va a haber. Tincho, te agradecemos mucho esta participación acá en Enredando las Mañanas. Bueno, ojalá que masivamente la gente pueda disfrutar de espectáculos a la gorra y en la plaza, porque nosotros también acá entendemos que el arte tiene que ser para todos, tiene que ser público, tiene que ser popular e ir ganando las calles cada vez más, contrariamente a lamentablemente lo que sucede desde las instancias del gobierno, pero por eso nos parece muy interesante estas iniciativas y poder darles difusión. Bueno, nosotros le agradecemos también por el apoyo de la difusión y que bueno, son 3 días para toda la familia, que es lo más importante, compartir en familia y que nos podamos mezclar entre todas, más allá de los ideales y el pensamiento de cada uno, que nos podamos mezclar las personas sin tener vos pensás así o yo asá, sino un momento de compartir realmente. Así que les agradecemos mucho. Y bueno, nos esperamos ahí, 28, 29 y 30. Ahí está, seguramente nos estaremos dando una vuelta por alguno de los lugares. Te mandamos muchísimas un abrazo. Gracias. Un abrazo grande, che. Gracias. Pasaba Tincho de la organización del Festi Yeca, Festival Autogestivo de Circo y Arte Callejero, que va a tener lugar 28, 29 y 30 el fin de semana que viene. Seguramente vayamos a compartir el arte callejero con ellos y ellas. Y el cierre es el domingo en Parque Centenario, que eso no lo dijimos, pero ahí va a ser como el gran cierre de todo lo que se viene haciendo en distintas plazas. Tengo una duda, ¿es a nivel nacional? No, es solo en la Ciudad de Buenos Aires, creo que ¿verdad? Solo en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que yo estoy viendo, esto es en la Ciudad de Buenos Aires, no es a nivel nacional. Pero hay un montón de plazas involucradas. La verdad que es interesante la iniciativa. Así que bueno, no está nunca de más apoyar y acompañar a los artistas callejeros. Qué fantástico es el lenguaje, ¿no? La polisemia, cuando el pibe hablaba de la gorra, cuando Tincho decía que los chicos aprendan lo que es la gorra. Y a mí se me cruzó la policía en el medio, ¿no? Que es una de la gorra es una de las formas también de referirse a la policía, y que no está mal también que los chicos aprendan lo que es la policía.

LGTBIQ. Que los estudiantes viajan mal. Que hay que resolver el sistema de transporte. Y responde eso del colectivo LGTBIQ. Sí, bueno, es el pirulo de página 12 de hoy. Juan Collado, precandidato a gobernador de Salta por el macrismo. Supongo que el candidato. Pero los quiere incluir, está bien. Ah, pero ¿y Olmedo no era de Salta? ¿Se acuerdan el de la campera amarilla? ¿Ese no era de Salta también? Creo que también. Bueno, este se ve que le está disputando el espacio entonces con este tipo de respuestas. No solo los estudiantes se transportan en el servicio público, dijo cuando le preguntaron por el colectivo LGBT. La verdad, un fenómeno. Un abrazo grande acá para Juan Collado, que seguramente está escuchando la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, como todos los viernes, tenemos la columna deportiva del señor Pablo Córmica, al que le damos la bienvenida acá a Enredando las Mañanas. Buen día, Pablito, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días, Cami, Anto. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. ¿Vos viajaste alguna vez en el colectivo LGBT? No viajé, pero tal vez, puede haber elecciones sexuales cuando vos viajás en un colectivo muy lleno. Bueno, de repente puede haber ahí una decisión de vida de algunos. Tal vez tenga que ver con eso la frase. Puede ser que el señor se haya dedicado a apoyar o a ser apoyado, práctica absolutamente repudiable, por supuesto. Repudiable, porque... por supuesto, pero a alguno le puede haber hecho... tener un tipo de elección sexual. ¿Quién sabe? Vos decís que viene por ahí. Bueno, siempre me gusta porque Pablito es bien intencionado, ¿viste? Siempre piensa que hay alguna cuestión interesante ahí. En realidad la frase es vergonzosa, ¿no? Terrible. Bueno, escúchame, del Boca-River de ayer yo creo que no vale ni la pena hablar, ¿no? Hablamos el viernes que viene. Un abrazo, Julio. Nos vemos, querido. Un abrazo grande. Muchas gracias. No, Pablito, hablá que yo estoy muy interesada en este momento, por favor. Estuvo muy buena la columna de... No, la verdad que por un lado es cierto lo que dice Julián, que el partido fue muy malo, y por eso Julián hace referencia, que dice mejor ni hablar, pero al mismo tiempo es lo más importante a nivel deportivo, me animo a decir, en el mundo que puede haber ocurrido ayer, ¿sí? Un River Boca, sin duda, es una noticia a nivel mundial. La verdad es que el partido fue muy malo porque River viene bajando su nivel desde hace alguna fecha ya, en la Copa y en el Campeonato, sobre todo en el Campeonato, pero ahora se trasladó a la Copa. Este es el primer partido que River no gana en esta Copa Sudamericana. ¿Había ganado todos, local y visitante? Había ganado todos de local y visitante. Mirá vos, no tenía hasta llegar a esta semifinal. Y por otro lado, porque Boca nunca llegó a demostrar un gran juego a lo largo del ciclo de Arruarena. Sí mejoró desde la llegada del Vasco respecto a lo que hacía con Bianchi, no era tan difícil tampoco, pero nunca tuvo un juego de alto vuelo. Lo mejor fue en la llave pasada, el partido que cerró de visitante 4-1 contra Cerro Porteño, pero en circunstancias en las que Cerro Porteño necesitaba ir a buscar un resultado y le dejó servido el contraataque a Boca, que lo aprovechó. Claro, recordemos que casi fue eliminado por Capiatá Boca, sí, en esta Copa, ¿no? Pasó por penales esa llave. Anoche lo que más se destacó es la cantidad de faltas que hubo en este partido. 7 amonestados por el lado de River, 2 por el lado de Boca. River, si bien no fue un partido excesivamente violento de River, sí fue una decisión táctica tal vez, o una situación en la que los jugadores de River, que arrastran un cansancio mayor porque tienen un plantel más corto y porque como pelean también el campeonato, juegan los titulares en los dos torneos, cosa que Boca ya no hace. Entonces, el cansancio puede hacer que los jugadores lleguen a destiempo, por un lado, y por otro lado, una decisión táctica de cortar el partido. Si estamos cansados, mejor que no sea un partido con tanto ritmo. Lo cierto es que River pegó mucho, no sé si tan violento como dicen algunos, pero sí pegó mucho. Yo creo que en gran cantidad. No solamente pegó en gran cantidad, sino que hubo efectivamente un uso táctico de las faltas, porque esas patadas en los primeros minutos de cada tiempo, sabiendo que difícilmente te echen a los 5 minutos de partido, parecía una decisión casi premeditada. Sí, lo cierto es que tampoco hubo tantas faltas como para expulsión. Pongamos que Poncio podría haber sido expulsado, porque pegó mucho y tuvo un par de patadas fuertes, una Gago, por ejemplo. Y la de Bangioni sobre Burrito Martínez, por ahí por la consecuencia que lo termina sacando de la cancha el Burrito Martínez. Pero la amarilla no estuvo mal. No, ahí. No, pero bueno, era una cuestión, una reflexión que también hacíamos ayer mientras mirábamos el partido, ¿no? Como esta cuestión de pegar en los primeros 5 minutos de partido. Hace más difícil que te expulsen. Así la patada no fue una patada descalificadora de por sí, pero lo cierto es que lo sacó el Burrito Martínez. Sí, con un árbitro que para mí no dirigió mal, pero era su primer superclásico. Yo no veo a un Silvio Truco dirigiendo su primer superclásico sacando una roja a los 5 minutos de partido. No, yo tampoco. Y además se ahora... le hubiera ido de las manos el partido más de lo que un poco algunos dicen que se le fue. No fue un gran arbitraje, pero no dirigió mal. No tuvo tampoco situaciones decisivas en las áreas como para que ahí haya algo clave en el transcurso del partido que pudiera cambiar el resultado. Entonces lo llevó el partido, ¿sí? El partido de anoche, que es, recordemos, la primera de las dos semifinales, el jueves que viene se juega en el Monumental a la misma hora, 20:45, en algún punto deja conformes a los dos, ¿sí? River se fue con un empate de visitante, nada despreciable. Boca se fue con el cero en su arco de local. ¿Esto qué significa? Que si convierte un gol en el Monumental, River va a tener que ganar el partido. La opción del empate ya no le va a servir. Claro. Entonces, en algún punto ahí, los dos se van con cierta conformidad. Lógico, todos querían ganar, sí, pero de hecho River no pateó el arco. O sea, quería ganar como deseo, si querés, pero no pateó el arco. O sea, que en la cancha no mostró una intención futbolística de ganar. ¿Lo de no pateó el arco es literal? Es literal, revisemos el partido. Ah, mira, no. Hay no. un taco de Teo Gutiérrez que se va afuera, pero digo, al arco no fue ningún tiro de River. Orión no atajó. Estuvo ahí, pero no atajó ninguna pelota que fuera al arco. Bueno, esto refuerza lo que vos decías recién sobre el deseo de ganar, ¿no? Porque... claro, sí, de que ganar, todos quieren ganar. Cuando escuchamos a veces al relator de un partido, cualquiera sea, no por ir contra alguien. No, y Boca lo quiere ganar, sí, claro, todos quieren ganar. Hoy River y el que sea, todos quieren ganar antes de jugar un partido. ¿Quién quiere empatar o perder? Nadie. Escuchame una cosa, te metiste con el tema de los relatores, así que voy a aprovechar para preguntar otra duda. Niembro y Mariano Clos se llevan mal fuera del aire, ¿no? Mirá, tengo entendido que sí. En algún momento se llevaban bien, eran buenos compañeros de trabajo. En algún momento después se rompió ese vínculo, pero la verdad es algo que... te lo contesto porque me lo preguntas al aire, pero me importa bastante poco. Pero es así, sí, hubo una ruptura en algún momento entre ellos dos. No sé si después se amigaron o no, la verdad que ni los conozco personalmente, así que no. Bueno, vamos a seguir muy de cerca momento este de tema. Es importantísimo, la semana que viene lo retomamos. Muy de cerca lo vamos los a dos. Seguir. Excelente. Lo cierto es que ahora, como decíamos, la llave pasa al Monumental y los dos equipos siguen con una expectativa alta. Es algo importante que recordar. Esto no es la final, digo, porque pareciera que el que gana acá se lleva la copa. No, esto se vive como una final, pero el que gana no se lleva nada. ¿Sí? Se lleva el pase a la final, que es importante, pero no sale campeón. Claro. Porque la expectativa y el entorno y todo hace pensar que, listo, el que gana la llave River Boca es el campeón. No, después hay una final contra el ganador de Atlético Nacional de Medellín y San Pablo, que ganó el equipo colombiano 1-0 el partido de ida. Pero no es campeón. Recordemos, por ejemplo, el último cruce internacional entre los dos, hace 10 años, en el 2004, cuando Boca eliminó a River por penales en el Monumental, que después no fue campeón de la Libertadores. Claro. Entonces, sí, queda en la historia un poco, porque todos seguimos recordando aquella serie, pero lo cierto es que la Copa no fue para Boca. Es cierto, es cierto. En este panorama de la expectativa pasa al jueves que viene, Boca tiene todas las fichas puestas ahí. River tiene que jugar este domingo un partido contra Racing, que es fundamental para ver si sigue líder del campeonato, si sigue en lo más alto o no. O no. O no, o no, claro. Tami, este domingo enfrenta a Racing, que puede quedar líder del campeonato también si le gana a River. Entonces, ahí River va a tener un problema. ¿Qué hace con el plantel corto al que hacíamos referencia? ¿Rota jugadores y apuesta todo al partido del Monumental del jueves contra Boca? ¿Pone lo mejor? Lo mejor ya no lo va a poder poner porque Maidana salió lesionado ayer, porque Carlos Sánchez seguramente tenga descanso porque venía de jugar dos días antes en la selección uruguaya, se tomó un charter para poder estar disponible para el partido. Entonces lo más probable es que Gallardo use varios de los jugadores que no son habitualmente titulares y guarde todo para el partido contra Boca en el Monumental. Pero claro, tampoco puede decir, bueno, tiro este partido porque puede perder la chance de ser campeón. River apuesta a todo con un plantel que no fue formado para tener cantidad de jugadores para ir a buscar los dos torneos, apuesta todo y puede quedarse sin nada. Claro. Entonces es un momento de decisiones de Gallardo y de ver qué le pasa con esta situación a River de pelear el campeonato y pelear la Copa Sudamericana. sobre todo porque la Copa Sudamericana, que tal vez no era lo más importante, fue avanzando, y ahora una serie con Boca no puede decir, bueno, no me importa la Copa, quiero ser campeón del torneo argentino. Y claro, si vas primero en el campeonato argentino, tres fechas del final, no vas a decir, bueno, no, el campeonato no me importa. Pero ahí es una situación complicada. De decisiones que tiene que tomar Marcelo Gallardo. El domingo a las 21:30 es el partido en el Cilindro de Avellaneda, el partido más destacado de esta fecha, obviamente. Y a la expectativa... Convocaron a Bedoya. Claro, recordemos, 2001, sí. Para que vaya a la cancha, sí. El partido destacado, decíamos, es ese, y a la expectativa están Independiente y Lanús, que están a 3 puntos de River. Independiente juega contra Boca y Lanús recibe a Gimnasia. Los dos todavía sueñan ahí con pelear. Boca ya quedó lejos a 6 puntos, lo mismo que Estudiantes. Pero la situación está... Lo importante es el domingo, básicamente. Lo importante es el domingo porque es lo próximo. Es lo más importante. Después River verá en qué situación quedó. Igual contra Boca apuesta todo. Pero verá en qué situación quedó en el campeonato para ver cómo sigue después. También hay que ver si pasa la llave con Boca o no. Y teniendo en cuenta eso, cómo continúa en el campeonato. Todavía son las puertas están abiertas en los dos frentes. Muy bien. ¿Alguna otra noticia del mundo deportivo para destacar? ¿Quién sabe la final de la Copa Davis? Por primera vez Suiza está por ganarla, cosa que nosotros no hemos podido hacer. Se está jugando el primer punto, empatan set iguales Wawrinka y Songa. Se está jugando en Francia, en polvo de ladrillo. El próximo partido lo juega Federer contra Monfils. Federer que se había bajado de la final del Masters, pero finalmente va a jugar esta final de Copa Davis. Entre otras cosas, se bajó de esa final para poder llegar a recuperarse de unos dolores en la espalda y jugar esta final de Copa Davis, que es el único trofeo que le falta. Quiero decir, aunque a nadie le importe y mucha gente no sepa ni quién es, que me cae muy bien Songa. Y el otro, Songa, cae simpático, cae muy bien. No, y tiene carisma, me gustaría comer un asado. Y Monfils tiene mucho carisma. Al que le guste el tenis, lo puede mirar ahora, están jugando ahora mismo. No lo tengo a Monfils, pero sí a Joe, ¿cómo se llama Songa de nombre? Joe Wilfred Songa, Wilfred. Que es parecido a Muhammad Ali. Así es. Algo más, pero que bueno, sí, hay más noticias, pero la verdad es que lo destacado a nivel deportivo mundial es el River Boca. Gonzalo Higuaín bien, en la casa, tranquilo. ¿Hizo algo esta semana o no? Esperando la fecha, sí, jugó contra Portugal, pero no convirtió. No convirtió. Bueno, es noticia. Argentina perdió 1-0, así que no hubo gol de Higuaín. Perfecto. Bueno, el señor Pablo Cormick entonces pasó por Enredando con toda la información deportiva a la espera de lo que sucede el próximo jueves con la Copa Sudamericana y el domingo, sobre todo acá Cami, ilusionada y emocionada con Racing, ya quemándonos el bocho hace varios días con lo que estoy está. Muy nerviosa, Pablito, muy. Bueno, le mandamos un beso a Cami, que se tranquilice porque falta para el domingo todavía, y bueno, que trate de disfrutarlo, si puede. Ahí está, muy trataremos. Bien. Trataremos. Bueno, muchas gracias, amigo, un gran abrazo. Un abrazo. Pasaba entonces Pablito Cormick hablando del River Boca, lo que dejó el River Boca y lo que se viene el domingo. ¿No conseguiste entradas? ¿No le mangueaste una entrada? No le mangué. Capaz conseguía. Ahora lo llamo y le pido que me relaje y trate de disfrutarlo. Dos cosas que todos y todas sabemos que no va a suceder de acá el domingo. ¿Pero vos no sos socia, Cami? No soy socia. Qué mal. Es la mejor forma de apoyar a un club cuando uno lo quiere es hacerse socio. Sí, los... Mira, Julio, no me corras. No empieces a correrme porque estoy muy nerviosa por la situación y no está bueno. Bueno, estuvimos mirando ahí junto con Cami videos del Chanchi Esteves deleitándonos un poco con su magia fuera de las canchas, ¿no? Porque adentro de la cancha tampoco es que era... tampoco es que era tan cosa. Tampoco es que era mágico. Bueno, vamos a escuchar otra canción y enseguida volvemos con Enredando las Mañanas. Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer.

Claro, en todo el país es 12 menos 20. En un momento Mendoza tenía otra hora, me acuerdo. En un momento hubo provincias que mantuvieron horarios diferenciados, cuando acá se adelantaba o se atrasaba una hora, no sé cómo había sido, pero las provincias del Cuyo mantenían otro horario. Vos que sos una chica que ha viajado, Cami, cuando viajás al exterior, ¿cambiás el reloj de sí, la hora? Sí, por supuesto. O solamente lo recordás y entonces...? No, porque soy muy colgada. Ante todo soy muy colgada. Entonces si no lo cambio en el celular o en el reloj que tenga encima, no, me olvido de sacar las cuentas. Probablemente me olvide cuánta es la diferencia horaria. En una época Maradona tenía dos relojes y decía que era porque tenía las horas de los lugares donde estaba cada una de sus hijas. O sea, ni siquiera es la hora donde estaba él, sino que uno le marcaba la hora de Dalma y el otro la hora para de... ver cuándo llamarla, ¿está bien? No sé para qué, pero no sé si ni siquiera será cierto, eso es lo que él decía. Pero por suerte tiene los tatuajes para guiar y saber cuál es el reloj de cada hija. Exactamente, Cami, para eso son los tatuajes, para recordar los relojes. Y estaba todo pensado. Muy bien, yo me voy a hacer un tatuaje también, ¿eh? Lo voy a hacer en vivo, acá al aire, va a venir un tatuador. ¿Qué te vas a hacer? El logo de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Está bien? ¿Dónde? ¿En la espalda? En la nuca. ¿En la nuca? Sí. Me parece muy bien. ¿Está bien? Pero lo prometes, ¿eh? A fin de año lo haces. A fin del año que viene. Ah, no. No, pero yo creo que todos deberíamos ser, todos los que estamos en Enredando las Mañanas deberíamos hacerlo todos juntos. Una sesión de tatuajes en vivo. Colectivo, en vivo, sí. Está bien. ¿Cómo la ves? ¿Garpa radialmente o más o menos? Y yo creo que no es muy radial un tatuaje. Bueno, en la tele puede ser, pero en la radio viste que se complica. Se pueden escuchar los gritos y los llantos de algunos si le duele el tatuaje. Ah, sí, gritos y llantos. Yo nunca me hice un tatuaje. ¿Vos te hiciste? Yo tengo dos. No grité ni lloré, pero hay gente que grita y llora. Hay exagerados y exageradas en todos los ámbitos. Es muy arreglado. En la Red Nacional no hay exagerados ni exageradas. Pensando sería las que lloran. Porque no lloré, pero casi me bajó. Dice que le bajó mucho la presión cuando ella se tatuó. Pero vos sabés que Anto llora. Anto llora. Anto es de las personas que se... Yo me caigo, me golpeo y lloro. Sí, se golpea y llora. Es la reacción natural, está bien. Nos habla medio lejos del micrófono, pero igual la escuchamos. Che, bueno, entonces no garpa lo del tatuaje, no lo vamos a hacer. Lo que sí garpa es el festejo de los 30 años del Frente de Artistas del Borda. Que hablamos la semana pasada con el director. Así es, hablamos con Alberto Saba la semana pasada, que nos contó un poco. Pero bueno, se vienen estos días. Mañana sábado, ahí a partir de las 4 de la tarde, en Avenida La Plata y Las Casas, en el barrio de Boedo, va a haber un taller de teatro y plástica, de mural, de música del Frente de Artistas del Borda y la murga Redoblando Ilusiones. Y a las 18, es decir, a las 6 de la tarde, en Mármol y Salceda, un partido de fútbol, la Copa Narciso Loco Doval. Un jugador de San Lorenzo, un ex jugador de San Lorenzo, apodado El Loco, seguramente por eso el Frente de Artistas del Borda decide hacerle este homenaje, en el cual van a jugar ex jugadores de fútbol contra el Frente de Artistas del Borda. José Chatruc, entre otros, el Patrón Bermúdez, van a estar ahí jugando con otras glorias de San Lorenzo. Y en el entretiempo, el taller de circo del Frente de Artistas del Borda. Esto es a las 6 de la tarde en Mármol y Salcedo. Actividad gratuita, no suspende por lluvia. Está llamando el teléfono, vamos a atenderlo al aire en vivo como es nuestra costumbre. Así que le damos la bienvenida a quien sea. Hola. Se cortó. Yo justo te iba a preguntar si ibas a seguir nombrando a todos los jugadores del equipo de Racing campeón del 2001. Porque ya vamos dos. ¿Ya nombramos dos? Sí. Bueno, quién sabe, antes de las 12 del mediodía nombremos alguno más. Tengo un par más guardados, ¿eh? Ahí Panchito Maciel, por ejemplo. Viste que estoy como muy emocionada y sí, lo tengo muy a flor de piel. No puedo pensar en otra cosa. Sepan disculparme, pero veo. Es muy fuerte. Bueno, y el domingo 23 continúan los festejos del 30 añero del Frente de Artistas del Borda, ahí en el galpón de Catarina Sur, Benito Pérez al 293, ahí en La Boca. Una excelente oportunidad para conocerlo, quienes no han ido. ¿Vos fuiste a Catalinas alguna vez? No, sabes que es una deuda pendiente que tengo, sí, ir a Catarina. Sí. Un porteño o una porteña tiene que ver el teatro de Catarina Sur antes de morir, así que todavía. Que es bellísimo, más me dijeron. Te queda mucho tiempo antes de morir, pero andá. Ojalá que me quede mucho tiempo. Ojalá que sí. Bueno, no sea cosa que salga y me pise el 100. Y así, en esta especie de agenda que hemos armado de avisar algunas actividades, una pero para el otro fin de semana, es decir, para que se vayan preparando con anticipación, el primer encuentro de producción y comercialización de la economía popular organizado por la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Es este primer encuentro en dos jornadas, también el día 28, que es viernes, el viernes que viene, a partir de las 4 de la tarde, debates, jornadas, mesas redondas y charlas acerca de la producción y comercialización de la economía popular. Y el día siguiente, el 29, la Feria Nacional de Productores en la Plaza de los Dos Congresos. Va a haber un montón de puestos y stands. Y nosotros vamos a estar participando, además de la radio abierta que se va a estar haciendo ahí, el día 29 del 11 en la Plaza de los Dos Congresos. Ahí está entonces las invitaciones para este finde y para el próximo. Y además se agrega la agenda del Festilleca que hablamos al comienzo del programa, para ir agendando. A partir del miércoles que viene ya pueden ir viendo en qué plaza se van a estar realizando. Habíamos anunciado que yo estaba, no estaba, porque estaba tratando de comunicarme por teléfono con Omar García, que es uno de los normalistas sobrevivientes. La situación en México, recordamos que está muy complicada. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana y se hicieron un montón de movilizaciones en un montón de partes de México. Las fotos son impresionantes y en un montón de países del mundo, de todo el mundo, en más de 200 países de todo el mundo se exige la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. En el transcurso de la búsqueda de los normalistas fueron surgiendo y poniéndose en evidencia algo que estaba latente en México, que es el narcoestado, que a medida que iban buscando a los normalistas aparecían fosas, aparecieron más de 30 fosas clandestinas con cuerpos calcinados, y la novedad era que no eran los estudiantes normalistas y no que se encontraran en México más de 20 fosas clandestinas con personas asesinadas. También estaba muy fuerte la violencia de género, un montón de cuerpos de mujeres asesinadas en una localidad que se llama Chihuahua, fueron encontrados en el transcurso de la búsqueda de los 43 normalistas. Ayer nos comunicamos con Omar para coordinar la entrevista para hoy. Vamos a tener en cuenta que ya son 3 horas menos y estaban volviendo desde el Zócalo, donde se realizaron el Zócalo es la plaza principal del DF ahí en México, donde se realizaron confluyeron las principales movilizaciones, y el momento de que estábamos hablando ayer a las 9 de la noche de allá más o menos, me dijo que los estaban por reprimir, que estaba todo ahí bastante complicado y que llegaban a Guerrero, al estado donde sucedió la desaparición de los normalistas, a las 4 o 5 de la mañana. Así que suponemos no sabemos qué sucedió, pero no nos estamos pudiendo comunicar. No queríamos igual dejar de recordar que desde el 26 de septiembre están desaparecidos los normalistas, que quedó ya probado el vínculo entre el alcalde de Iguala y su mujer y Guerreros Unidos, el cartel del crimen organizado que maneja el crimen organizado ahí en Guerrero. Hubo testimonios de Guerreros Unidos, que es este cartel, acerca de que la policía les había entregado a los 43 normalistas y ellos los habían asesinado y quemado en una pira durante casi 16 horas para que se desintegren completamente los cuerpos. Los cuerpos, por el estado en el que se encontraron ahí en un río, a la vera de un río. Por el estado en el que se encontraron, no se podía hacer ADN ni nada por el estilo. Fueron enviados a un laboratorio que, si no me acuerdo mal, de Australia, no, o algún lugar por el estilo, pero todavía no fueron analizados. Los familiares siguen exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y nosotros desde acá nos sumamos, como nos sumamos ayer a las actividades, al reclamo de justicia. Sí, la situación en México, hablábamos la semana pasada, me parece que más allá de los 43 normalistas que todavía se los busca y se exige su aparición con vida, para mí la otra cara de todo esto tiene que ver con lo que vos recién decías, Santo, que es la aparición continua de fosas donde se encuentran de a decenas cadáveres, y uno dice, ok, no son los de los normalistas, pero son de personas que sí fueron desapareciendo y que fueron brutalmente asesinadas durante todo este tiempo, y todo manejado por el Estado, y es momento de que el mundo y México se empiece a movilizar y a dar vuelta un poco esta situación. Sí, desde que se declaró la guerra al crimen organizado en México en 2005, desaparecieron cientos de miles de personas que se fueron encontrando en este último tiempo con la aparición de estas más de 20 fosas clandestinas. Nosotros tuvimos, desde el Movimiento Popular de Dignidad, cuando se hizo la concentración, primera concentración en la Embajada de México, entramos, los recibieron, la Asamblea de Mexicanos en Argentina, los recibió el embajador. Estuvimos en esa reunión y el tipo decía que eran no tenía la información clara, era un desastre, ¿no? Digamos, es si bien el alcalde de... Aparte, ya no es un problema de partidos políticos, todo el entramado de partidos políticos en México está vinculado con el PRI, el PRD, el PAN, o sea, no... Es el Estado en sí mismo. Peña Nieto es del PRI, el alcalde de Guerrero, de Iguala, es del PRD, pero claro, es el Estado, atravesado el Estado... por el narco y por el crimen organizado.